Radio Acupé, con música fácil de escuchar. I know I need a small bit. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.